Bienvenidos a la segunda emisión de Cine Metropolitano en Guam Radio 94.1 FM. Este es un programa semanal de entrevistas con directores y profesionales del cine mexicano, y en esta ocasión está con nosotros la coproductora y co-guionista Nilú Pardo para hablar sobre su documental Dosis Personal, estrenada en el 2011 y cuyo contenido retrata los conflictos actuales en torno a las drogas en México. Bienvenida, Nilú. Muchas gracias. Qué bueno que se abra este espacio, que vaya muy bien, que tenga muchas, muchas ediciones y muchos programas de vida. Gracias. Pues bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? Como te decía, pues, ¿cuál fue la apuesta con este título de Dosis Personal? Pues mira, creo que después de todos los años que llevamos haciéndolo, porque es un proyecto que arrancó en 2008 al inicio, y digamos que por lo menos nos hemos llevado, quizá más, ¿eh? Yo creo que a finales de 2007, nos hemos llevado varios años. Entonces, de repente uno tiene como unas ideas muy claras en una época y luego van tomando otro peso ya que las ves ahí retratadas. Creo que el título responde a que si bien en todo tenemos una dosis personal, también cuál es la dosis personal que le pones a la solución de los problemas, a los que te enfrentas, en los que estás involucrado, quieras o no, y en los que participas de alguna manera activa, quizás a veces consciente o inconscientemente. Entonces creo que tiene que ver con eso. Ok. Y en ese sentido, bueno, yo sé que es difícil, ¿no? Es toda una apuesta hacer un documental, ¿no? Además es un tema sobre el que todo México tiene una opinión, ¿no? Que más son... Sí, es como el fútbol y la comida, sí, ¿no? Sí. Todos sabemos de eso. Pero bueno, lo interesante es decir, ¿por qué ustedes, ¿no?, son los primeros que inician, digamos, este proyecto, ¿no? ¿Por qué apostar por dar una solución en un momento muy oportuno, además, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale, digamos, el primer día que alguien dijo, tenemos que hacer un documental sobre esto? Pues creo que sobre todo sobre la inquietud de que la información, ¿no?, acerca de las drogas, bueno, acerca de todo, pero sobre todo en temas que a veces se manejan como temas tabús cuando no debían serlo, como las drogas, el consumo, claro, de drogas, cómo te afecta personalmente, familiarmente, económicamente, socialmente, en un país en el que gran parte de su economía gira alrededor de las drogas. La agenda política de un presidente, ¿no?, gira, claro, alrededor de las drogas. Algunos creerían que la legitimación de dicha persona o de la agenda política también gira alrededor de eso. ¿Y qué hacemos como ciudadanos de a pie? Como los que podemos ser o no consumidores. Hoy en día no podemos decir que somos consumidores los que seamos o no seamos porque no es legal. Entonces, un poco nos parecía importante tratar de plantear el asunto, pero plantearlo con información que no esté, digamos, tan sesgada, porque generalmente te dicen, las drogas son terribles, te vas a morir, va a ser espantoso. Claro. Bueno, y las drogas farmacéuticas diseñadas y recetadas por los psiquiatras, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esas drogas? También son drogas, lo que pasa es que esas tienen una receta y te pueden costar un dineral también, pero como se supone que son medicamentos, son distintas, las tratamos de otra manera, ¿no? Bueno, y en ese sentido, ¿no?, a mí algo que rescato muchísimo es justamente es hacer un cine que responde a su sociedad, ¿no?, en un momento, como decíamos, preciso, ¿no? Pero ¿cómo ha funcionado, ¿no? ¿Qué respuesta ha tenido hasta ahora Dosis Personal? ¿Qué han sabido, ¿no?, de todos estos espectadores que Mira, les han devuelto? Te puedo decir que es algo interesante. Ves que tú subes un video a YouTube y de repente cuántos viewers entran. Te habla un poco del interés que está causando, de la recomendación que tienen de unos a otros y de que la gente está ávida de hablar o de conocer del tema, y ese es el caso de Dosis Personal. La gente se interesa y creo que lo que hace al documental, un documental, como dices, que responde a su sociedad, es un poco que también le pide a la sociedad que tome partido, que tenga una postura ante la situación que estamos viviendo. Yo creo que algo que se plantea en el documental y que es muy importante es qué hacemos como sociedad, ¿no?, involucrados o no en el consumo de drogas, para que las circunstancias del país se modifiquen, ¿no? O sea, creo que algo importante es, si tú eres un consumidor de droga, ¿cuál es tu postura activa, ¿no?, para el tratamiento de las sustancias que consumas o no? Y si no eres un consumidor, también, ¿cuál es tu postura ante algo que nos atañe a todos? Creo que hablar de las drogas como algo que algunos consumen y que la vemos de lejos es realmente una postura cómoda. Claro. Hoy en día creo que todos tenemos que darnos cuenta que las drogas se consumen, que no son, no siempre son esas sustancias terribles, y que bueno, es, las drogas tienen una consecuencia, como todo. Así es. Y tiene que ver con cómo las consumes, cuándo, para qué, para bien o para mal, tampoco es terrible. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una cápsula que describe justamente los argumentos de dosis personal, así que pues escuchémosla. Continuamos platicando con Anilú Pardo sobre el documental Dosis Personal. Y bueno, ya escuchamos que el documental recorre el panorama de las drogas en México, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué podemos de pronto en la misma trama, digamos, de este documental? Pues se plantea que necesitamos hacer algo en cuanto a la rehabilitación, ¿no? Claro. Lo cual es fundamental. Pero yo te preguntaría, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué pudieron encontrar ustedes en cuanto a la demanda de las drogas, ¿no? O sea, porque parece que estamos atacando, ¿no? Pues los narcos son los malvados, ¿no? Y llegan a todos lados y no sé qué, pero los podemos seguir matando como muñequitos, ¿no? A fin de cuentas, y siempre hay uno más malo, ¿no? Y siempre viene el que sigue y... Pues es que para ser buenos necesitas malos, ¿no? Sí, sí, o sea, exacto. Un poco es como exacto, el principio, ¿no? Cuando Rusia desaparece como el enemigo de los Estados Unidos, que pues aparece el terrorismo. Claro. Y un poco aquí creo que lo que ha ido un poco tergiversando esta lucha contra el narco es que, pues, mientras más malos sean ellos, más buenos nos convertimos. Exacto. Los que no somos malos, ¿no? Creo que esto que dices es cierto. Se habla mucho de la rehabilitación y también nos parece importante esta cuestión de no queremos que las drogas lleguen a tus hijos. Ok, pero ¿qué sí quieres que llegue a mis hijos? Hay testimonios que probablemente no están todos en el documental, pero que... Si tú vives en una ciudad o en un lugar donde hay extrema pobreza, hay 600,000 habitantes en la Ciudad de México, ¿no? Es una zona en la Ciudad de México. Tu hijo, ¿no?, tiene que ir a la escuela en un camión que por lo menos lo lleva a transportarse hora y media. Llega a la escuela y sale de escuelas donde por las escuelas no coinciden con las jornadas de trabajo de las madres. Entonces el niño tiene que regresar solo a un lugar donde no hay parques, no hay actividades culturales alternativas, no hay nada. Entonces, ¿qué le estás ofreciendo a los niños o a los jóvenes o a los individuos que estás formando para que no sean carne de cañón, no sean población de riesgo y no opten por las drogas? Yo siempre digo que no decidimos, optamos. Claro. La gente no dice, yo quiero esto y entonces persigues eso. No, se te aparecen dos opciones y entonces tomas una opción de la otra. Puede ser peor, puede ser mejor, es solamente una opción. Ni siquiera quizás es lo que querías, es solo que es la opción que tienes. Exacto. Entonces, ¿qué les estamos ofreciendo? Yo creo que las escuelas tendrían que tener jornadas más largas, ¿no? Aunque a los maestros les parezca terrible trabajar tanto y al vester no le guste, ¿no?, que sean largas las jornadas. Creo que las escuelas tendrían que estar abiertas como un refugio para que los niños tengan en dónde estar, que no sea la calle. Así y es. Que en los lugares tendrían que construirse parques y bibliotecas y llevar teatro ambulante y danza ambulante y que los chavos tengan esas opciones y que haya deportivos y suena así como todo lo que repetimos todos, ¿no? La verdad es que, y todo eso que te gastas matando a los malos, ¿por qué no te los gastas invirtiéndole a los que están en formación? Exacto. No, y desde el mismo, que no hay un verdadero ataque, diría yo, al consumo, ¿no? O sea, mientras la gente tenga una demanda, ¿no?, y se pidan y se soliciten drogas, pues siempre hay quien lo va a brindar, ¿no? Bueno, lo que es gravísimo es que la demanda, o sea, a mí la verdad es que las drogas no me parecen el peor de los escenarios del crimen organizado. Claro. Me parece más grave la demanda de niños en cuestiones de, ¿no?, de pornografía o de corrupción de menores. A veces decimos, no, el consumo no se ataca, sigue habiendo una demanda, ¿no?, de quien consume estas sustancias. Justamente parte de lo que tratamos de plantear en el documental es, si tú tienes información, vas a optar por o vas a decidir consumir algo con la información que esto conlleva. Probablemente dejarían de consumir muchos de los que lo consumen, ¿no?, porque tienes cierta información de la que ahora carecemos. Porque justamente en el documental hay alguien que dice, no, es que cuando te dicen, no, no te vayas a drogar porque las drogas te matan, y tú ves al drogadicto que no está muerto. Sí está bien chalado a lo mejor, o a lo mejor no. A lo mejor es súper exitoso, no sé. Todo depende cuál sea el drogadicto del cual estás percatándote. Yo creo que, o el consumidor. Yo creo que el problema no es atacar al consumidor de las drogas. Creo que tendríamos que plantearnos el, ok, realmente le proporciono a la gente la información adecuada. Y entonces a partir de eso, hay ciertas sustancias que decidirá o no decidirá consumir. Pero si esas sustancias están reguladas de una manera distinta, también tendríamos un control sobre la rehabilitación, sobre la prevención, distinto. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, creo que a veces satanizamos a los consumidores de drogas, ¿no? Ya ves que siempre te dicen, no, ahí viene el viejo marihuano. Claro. ¿No? Por ejemplo, el alcohol es fashion, el alcohol es nice, el alcohol es embrutécete todos los fines de semana y paga un litro de alcohol a 3.50 y no importa si sales medio ahogado y sales manejando así, y si el alcoholímetro no te agarra, pues tú así manejas y vas y te estrellas igual y te medio matas. El alcohol es una droga. Lo que pasa es que está controlada, regulada y está muy claro que es un buen negocio. Entonces, bueno, esa droga sí la permitimos, ¿no? Exacto. Y en ese, bueno, justo ahora que estás hablando de uno de los entrevistados, ¿cómo hicieron esta selección? ¿Por qué son ellos, como decíamos anteriormente, en este tema nacional, ¿no? Uh-huh. Me imagino que además deben de tener una cantidad inmensa, ¿no? De horas de grabación y todo. Exacto, esto, pero... que no entraron. Podríamos hacer dosis personal, 1, 2, 3, 4 y 5. Claro. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Por qué? ¿Bajo qué parámetro de pronto fueron diciendo? Miran, pues... nos parecía importante que se plantearan los puntos de vista de los expertos, de los no expertos, como no sé si te acuerdas que hay una abuelita que habla, ¿no? De un niño al que su papá corrió de su casa a los 8 años. No, ella no es una experta, es solo alguien que quiere muchísimo a su nieto y que no sabe cómo ayudarle y que ve que se hunde y que hay consecuencias terribles para la familia. Probablemente si ese chavo estuviera, bueno, pues sí, estuviera declarado un adicto y entonces lo del sistema de salud, porque supone que es una enfermedad la adicción. Entonces esto tendría que estar de alguna manera regulado, controlado, registrado. Y entonces probablemente ese adicto tendría forma de, pues a lo mejor seguir siendo un adicto, pero encontrar el modo de sobrevivir y de no afectar a su abuela. No sé, nos parecía importante, o no sé, por ejemplo, la indígena, que a mí me parece súper fuerte ese testimonio. Una indígena metida en la cárcel con una sentencia de 8 años porque la agarraron en una revisión con unas maletas que tenían droga. Claro. Ni siquiera hablaba español cuando la pescaron, ni siquiera, o sea, y la metes a la cárcel. ¿Tú crees que realmente eso acaba con el consumo, con el tráfico? No. De ningún modo, claro. Ella no tiene a los abogados que pueden ver que en el Ministerio Público no, digamos que el expediente no esté equivocado, como nos puede pasar con Hank, ¿no? O sea, claro. Hank González le encuentran armas. Yo estoy hablando aquí de cosas que no tienen que ver, pero... No, pero es justamente... Pero vamos, le encuentras un arma relacionada con un homicidio, pero como tiene un buen abogado... Y porque también qué pánico meterlo a la cárcel, pues seguramente todo el mundo dice, no, pues lávate las manos y sí salió porque está mal establecido el expediente. Claro. ¿No? Pero la indígena que dice, no son mis maletas, nunca fueron, pero no hablo español, pero mejor la meto a la cárcel. Y es una de las estadísticas de narcotraficantes metida a la cárcel. Está como mal nuestro sistema. No, pues es donde se justifica todo lo que no se hace, ¿no? Exacto, o lo que se hace chueco. Exacto. ¿No? Bueno, pues ahora vamos a escuchar una cápsula biográfica sobre el director Mario Mandujano. Pues volviendo de esta cápsula, entonces, Anilu, bueno, te quiero hacer una pregunta que tiene mucho que ver ahora con tu profesión, ¿no? Ok. Y en ese sentido, ¿cuál es tu opinión del cine mexicano, ¿no? ¿Cómo ves, cómo ha sido después de realizar este documental, ¿no? Tu experiencia, ¿hacia dónde ves que tiene futuro, ¿no? Pues te puedo decir que justamente es una de las cosas... Mira, nosotros hicimos nuestra primera película, hablo nosotros, Mario Mandujano y yo, en la ciudad de Nueva York, el primer largometraje de Mario. Era un cine absoluta y completamente independiente. Se filmó con $48,000, la distribuimos, le fue increíble, para el tamaño de la película. Le fue increíble en términos de qué padre, se estrenó la película y fue a festivales y ganó premios, pero pues no le fue tan bien en términos de taquilla. Y en la taquilla no te puede ir bien jamás en un cine donde los distribuidores y los exhibidores no solo se llevan el mayor porcentaje de las ganancias de tu boleto de taquilla, sino que además deciden si te ponen en las salas, cuándo te ponen y cómo te ponen. Se vuelven hasta unos censores de las películas. Nosotros hicimos el año pasado una película, el año pasado o antepasado, una película que se llama Amor en fin. Es una película que trata un punto, pues digamos que delicado, porque habla de las elecciones en las que se dividió el país, ¿no? 50% y 50%, y en las que unos estábamos seguros de que el otro no había ganado, y así. Es una película que se produjo con fondos del Estado, porque hay un programa que se llama Foprocine, que es para apoyar a los autores. Esa película que produjimos todos los mexicanos con los dineros de los mexicanos, pues tendría que tener una prioridad para ser exhibida en las salas. ¿Por qué? Pues porque la produjimos nosotros, porque se generó en el país, porque es cultura del país, porque es contenido, independientemente de si al distribuidor le parece que está padre o al exhibidor le parece que es muy popular y entonces hay que mandarla a no sé qué sala, y decide que, bueno, que el horario en el que está programada la película, pues no, ya no la va a poner ahí. Y que, bueno, ¿para qué la pone en su marquesina? ¿Para qué se entera la gente que la película está siendo exhibida? Sí. Entonces, me parece que el cine mexicano tiene todas las de perder. Bueno, pues después de escuchar esta cápsula, una pregunta más sería, Anilú, pues ¿cuál es tu opinión del cine mexicano, ¿no? ¿Y cómo ves el futuro de nuestro cine, digamos? Mira, creo que el futuro es complicado e incierto, porque mientras todos buscamos producir más películas, porque mientras cada año se logran mayores fondos y los contribuyentes deciden que sí le van a meter a cierta película, entonces el Eficine pues otorga ciertos fondos y se sigue con programas como el Foprocine, que apoya autores y ciertos contenidos para que siga habiendo una cultura cinematográfica. No se hace nada y no se legisla, y tendría que, en favor de que los boletos de taquilla que se pagan por el cine mexicano, pues mayor dinero vaya en retorno a los productores. La mayoría del dinero que se paga en taquilla se la queda el exhibidor y el distribuidor. Pero el exhibidor no te da dinero de sus palomitas, que vende por tu producto exhibido en sus pantallas. Que yo digo, bueno, entonces páguenos una lana de las palomitas que venden carísimas, o de los boletos, no, de los refrescos carísimos. No, lo único que hacen es que ellos deciden si tu película vende, si no vende, si les parece popular, en qué sala la ponen y en qué horario, aunque hayan pactado otros horarios contigo. Claro. En cualquier otro producto, o sea, si tú produces un pastel y lo llevas a una pastelería, lo primero que hacen es pagarte el pastel. No eres el último en que ya el pastel mosqueado y chorreado y que la dueña de la pastelería decidió no poner en la vitrina, claro, recibe, ¿no? No te devuelven tu pastel todo apestoso y te dicen, ¡ay, no se vendió! ¿Qué? Sí. Gracias. No. Hiciste un producto y tendrían que pagarte por él para que el cine tuviera, pues, una mayor respuesta, porque yo creo que el público sí quiere ver cine mexicano. Y la otra es que han encarecido los boletos de entrada muchísimo. Perdón, pero la verdad es que en México la mayoría de la gente gana muy mal. ¿Y por qué compran las películas piratas? No todos, porque también hay los que tienen para pagar las películas no piratas y las pagan piratas. Porque ellos pagaban 10 pesos por su boleto de entrada al cine. Hoy en día siguen teniendo esos mismos 10 pesos y quieren ver las mismas películas. Claro. La verdad es que el Estado tendría que decir, bueno, ¿por qué no crear una cadena de cines en la que se distribuyan películas mexicanas a un precio accesible? Estoy segura que el retorno sería mucho mejor. Entonces creo que mientras eso no se legisle, seguiremos teniendo grandes y extraordinarias películas esperando así una cola eterna para lograr exhibirse en alguna sala más o menos decente, con copia y media, o dos copias, o tres ya cuando te va muy bien. Porque la verdad es que no tenemos control de los puntos de venta. Y eso es importantísimo. Y la otra es, no nos hemos ocupado en vender nuestras películas fuera del país. Y mientras no nos ocupemos en ir abriendo esos mercados, tampoco tendremos ese retorno económico. Y entonces el cine se verá como un panorama agreste y hostil, cuando no tendría por qué serlo. Dije algo interesante, espero. No, sí, claro. Y ahí como, bueno, en ese sentido, ¿cómo le ha ido a Dosis Personal, ¿no? ¿Cuáles han podido ser sus espacios? Porque además, siendo documentales, todavía más difícil, ¿no? Entonces, pues fíjate que eso ha sido muy gratificante con Dosis Personal. Es un documental que ha sido invitado a muchos festivales. Ya tenemos la invitación al Festival de Roma y al Festival de varios lugares. Es un tema que le importa no solo a México, porque al final la droga es, pues, este negocio globalizado en el que nadie quiere que deje de ser ilegal, porque entonces abaratas el producto, ¿no? Esa es la verdad. Sí, todo el mundo está embarradísimo. Así es. Y entonces, bueno, vas a perder dinero si se legaliza o si se transforma. Yo no estoy hablando de legalizar, solo estoy hablando de plantear las panoramas para salir del atolladero en el que estamos todos. Y bueno, Dosis Personal, digamos que está ahorita en su fase de festivales. ya parece que hay intereses, todavía no puedo hablar de que estén concretos, de si estrenarla comercialmente en algunas salas, pero eso es algo que estamos todavía en tratos, pero el panorama para dosis personal es bastante bueno. Nah, qué bueno, pues me da muchísimo gusto, la verdad es que pues la disfrutamos muchísimo, ¿no? Deja mucho que pensar, mucho eso que cuestionar. Padre. Mucho por actuar también, que eso justo es lo más interesante. Justo eso era lo que nos parecía, ¿no?, importante, no dar respuestas, sino hacer las preguntas y que encontremos todos las respuestas. Exacto. Y pues bueno, hemos terminado, Anilú, entonces te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Muchas gracias. Pues vamos a darle seguimiento, ¿no?, por toda la UAM. Ya saben que estamos ofreciendo las películas, ¿no?, dando... Sí, eso nos parece muy importante también. Por la universidad. Y pues bueno, esperemos que esto sirva para que vayan a verla, para que profundicen un poco más para los que ya la vieron, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Y bueno, busquen a Mario en Twitter después de que vean la película, si pueden, para... Pues es padre siempre recibir la retroalimentación de la gente que ha visto los documentales, sobre todo hablando de un documental, porque cuando es una ficción, pues es... Siempre es subjetivo, pero es distinto. Aquí es un documental que nos atañe a todos y sí estaría padre de repente tener un poco la retroalimentación del público. Claro. Pues muchísimas gracias al auditorio también. Esto fue posible gracias a Miguel Ángel Flores, Arabella Jiménez, Guadalupe Mendoza, Guillermo Hernández, Lucio Ortiz Monasterio y su servidor Damián Comas, jefe de actividades culturales. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bienvenidos a la segunda emisión de Cine Metropolitano en UAM Radio 94.1 FM. Este es un programa semanal de entrevistas con directores y profesionales del cine mexicano, y en esta ocasión está con nosotros la coproductora y co-guionista Anilú Pardo para hablar sobre su documental Dosis Personal, estrenada en el 2011 y cuyo contenido retrata los conflictos actuales en torno a las drogas en México. Bienvenida, Anilú.